Voy a cantar un corrido de un caso que sucedió. De las redes del gobierno, un gallo se les peló. Ya le tenían listo el caldo, nomás las plumas dejó. Por unas cuentas pendientes, lo querían agarrar. Querían llevar. Lo buscaron por la sierra y todita la región, ciudades y rancherías, pero ninguno encontró el escondite del gallo ni el palo donde. Cobrando venganza, tranquilo en su gallinero. Amigos y compañeros lo estiman y lo respetan, y él con su cuerno de chivo y otras de sus metralletas siempre se juega la vida volando en sus avionetas.